Adelante, Carlos, te escuchamos. Buenas noches. Hola, Nati, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, una tardecita complicada, ¿no? Un poquito, con sí. El clima, digo, fresco, sí. Hace frío para estar en la ruta. Pero bueno, ayer hubo una concentración realmente multitudinaria en Rosario. Hoy vamos haciendo un repaso, ¿no? Hoy el gobierno no accedió a atender a la gente del campo, por lo que en la ruta 205 y 51 ya están los productores rurales, los ruralistas de Saladillo. Estamos con Darío Maggi. ¿Qué tal, Darío? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo les va? Bien, bien. Darío, bueno, ¿nos podés contar un poquito cómo es la situación allí en la rotonda de ruta 205 y 51? Y bueno, la situación, bueno, se empezó haciendo una asamblea a las 4, se estaba esperando que hablara la presidenta. Sí. Y bueno, habló la presidenta, no dijo nada, digamos, ya con sabiendo que habían suspendido, después no comentó nada, entonces la gente se viene poniendo más calentita, sí. La situación se nos va agravando y ya, bueno, muchos ya querían cortar a las 4 de la tarde, esperamos hasta las 6 para ver qué hablaba, tampoco dio ninguna solución y bueno, en este momento ya tenemos problemas que algunos quieren cortar y no levantar más. Ajá. ¿Y en este momento está cortado el tránsito, Darío? Sí, está cortado. Sí. Ajá, no. Los camiones, ya tenemos camiones parados y bueno, estamos tratando de resolver porque bueno, mayormente queríamos esperar hasta que las entidades dijeran, bueno, algo. Sí. Y bueno, y ya vemos mucho de los autoconvocados que bueno, ya con la poca posibilidad de diálogo que hay en este con esta presidenta y todo, se están entibiando los ánimos y ya esto está pasando a mayores, ¿no? Uh-huh. Darío, en este momento ustedes están comunicados con otras ciudades, con otros ruralistas de otros lados, ¿sabés qué están haciendo? Sí, estamos comunicados, lo que pasa que bueno, hay distintos ánimos, entonces es medio difícil ponernos de acuerdo, no sé si viste que en el corte anterior, bueno, Saladillo arrancó y algunas otras ciudades les costaba arrancar, entonces medio como que estamos en ese desacuerdo, que uno primero, el otro segundo, pero bueno, uh-huh. El ánimo de cortar ya está, uh-huh. Supuestamente, bueno, mayormente se estaba diciendo que hablara de Ángeles, que hablaran las entidades, pero bueno. O sea, no se esperó a que se juntaran las entidades para dar, porque iban a dar un comunicado lo conjunto, que pasa, ¿verdad? Que eso se va estirando mucho y claro. Bueno, y los ánimos de cuando se empezó el primer paro no había ninguna entidad. Claro. Entonces lo autoconvocado arrancamos y hoy estamos viendo que me parece que va a haber que hacer lo mismo, porque estamos contra un gobierno que no. Uh-huh. No hay ninguna solución. Ayer en Rosario me parece que fue más de demostrado que estamos unidos, que tenemos mucho apoyo y que algo que nunca se creía que se iba a juntar a semejante cantidad de gente. Uh-huh. Darío, ¿en este momento hay algún comunicado de las cuatro entidades o todavía lo están esperando? No, todavía no hay ningún comunicado. ¿Vos creés que los autoconvocados y la gente que está en el corte acataría alguna resolución de la mesa de enlace o ya van a empezar a hacer las cosas por su cuenta? Yo creo que lo que están esperando es que digan, bueno, corte, porque la mayoría de los autoconvocados ya no creo ningún más diálogo ni ningún arreglo a las buenas. Uh-huh. Ajá. O sea que, y esto volveríamos a la situación, ¿una situación parecida a los 21 días que se cortó en marzo, Darío, con esto? Y yo creo que esta vez va a ser mucho más duro. Se va a cortar el transporte por completo y acá no se va a aflojar más. Uh-huh. ¿Dónde más estarían cortando? ¿Ustedes tienen conocimiento? Mira, en 25 de mayo se estaba esperando a resolver a las 7 de la tarde. En Bolívar también tenemos entendido que ya están los carteles que de las 12 de la noche se estaría avisando que se hace el corte. En Las Flores también tenemos que ya están los avisos, pero bueno. O sea que el resto empezaría a partir de las 0 de hoy. Claro, bueno, este es medio como que, como todavía todos estamos indecisos por si apoyamos la entidad, esperamos lo que dice o no, es medio como que el ánimo todavía no está definido, no es parejo. Está bien. Bueno, la situación actual, entonces, confirmamos que en Saladillo ya está el corte de ruta, entonces. Ya está el corte de ruta y estamos hablando para dejarlo ir pasando, porque la idea es cortar mañana a las 8 de la mañana ya definitivo. Ajá. ¿Y qué vehículos pasarían y cuáles no, o no pasaría ninguno? No, por el momento lo único que se está hablando de dejar pasar son los autos y los colectivos, y las ambulancias, digamos, todo eso. Pero lo que es transporte pesado... se va a ir viendo de que se vuelvan a origen lo que es animales y alguna otra cosa, y después lo demás se va a parar. Darío, en un momento habían pensado también en que las actividades que no estaban relacionadas con el agro, los camiones iban a pasar. ¿Cuál es la situación ahora? No, yo creo que esta vez va a ser mucho más rígido. Acá me parece que de la forma que nos están tratando hay que tomar una medida más dura. Ajá, pero en este momento los camiones, por ejemplo, qué sé yo, con maderas o hierros o cemento, ¿pasan por Saladillo? Por el momento estamos dialogando porque, bueno, como te comentaba, hay unos que ya quieren cortar todo y sí, otros que queremos esperar a mañana. Ajá. Pero por el momento estamos tratando de que pasen, pero... Nosotros ya la asamblea de las 4 de la tarde se dijo que no se va a dejar pasar más ningún tipo de transporte pesado. Ningún tipo de transporte pesado. Bueno, ustedes ya están presentes ahí, están los autoconvocados en la ruta 205. ¿Ha sido una convocatoria importante? Y mirá, en las últimas 4 horas hubo siempre alrededor de 50 o 60 personas. Está bien. Habiendo pico de más personas. Está bien. Darío, te agradecemos mucho el contacto, ¿eh? No, gracias a ustedes. Hasta luego. Natalia, bueno, la palabra de Darío, sí. Maggi, productor autoconvocado, allí están en la ruta 205, cortando en este momento, ahí nos contaba, ¿eh? Ahí escuchamos el ruido de fondo, así que vamos a estar atentos a todo lo que sucede. Muchas gracias, ¿eh? Hasta luego. Hasta luego.